hace 4 meses aproximadamente llegaron los fondos, así que salimos rápidamente a visitar a nuestras emprendedoras y emprendedores. Con algunos nos volvimos a encontrar, otros lamentablemente por la crisis habían desaparecido sus emprendimientos. Eso fue un golpe duro porque empezamos a darnos cuenta que en algunos casos los tarifazos, en otros casos la importación hizo que tuviéramos que revisar incluso hasta los criterios de elegibilidad. Incorporamos, por ejemplo, la reventa, que antes no la teníamos prevista porque se habían desplazado algunos trabajadores hacia ese sector.